Si hay algo que consiguió la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue habilitar otras voces. Y en esto de habilitar otras voces, permitió también que municipios, que comunas, que universidades, que escuelas, que comunidades originarias, que muchas entidades comunitarias pudieran tener su propia radio. Esta casa es un ejemplo, lo que pasa es que nosotros rompimos ese esquema hace 37 años atrás cuando irrumpimos como la primera radio en el aire de la ciudad de Rosario. Eso ocurrió hace 37 años. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dijo, bueno, está bien, abramos el juego, que ahora municipios, comunas, organizaciones, como te decía, puedan tener su propia radio. Y en aquel momento, un par de años después, empezaron a trazarse algunas cosas que, por cierto, son muy importantes, porque en el año 2012, el intendente de Concordia, en aquel momento, Gustavo Bordet, llama a un periodista y le pide armar una radio municipal. ¿Cómo hacemos para armar una radio municipal? En el 2013 la radio estaba encaminada, había un borrador, llamado a licitación de equipamientos, proyectos de ordenanza. Después dijeron, che, esa radio tiene que tener una asamblea de oyentes, que además sea la que designe a los representantes para que integren el directorio. No es una cuestión menor, che. Convocar a los oyentes a que se siente y decir, che, a ver, vamos a elegir nuestro propio directorio y que rija el camino donde haya participación popular para que quienes te designen tengan voz y voto y a partir de ahí arranquen con una radio abierta, participativa, con programación propia y con mucho, mucho debate. Y eso fue lo que hicieron. Quien inició este camino está en línea con nosotros, Claudio Gastaldi. Lo saludamos. Claudio, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Claudio. Un gusto saludarte, amigo. Hace tanto tiempo que no nos vemos, que la verdad es un gusto. Y un gusto por un lado y por otro lado, bueno, tristeza, ¿no? Porque totalmente. Acaba de ocurrir un hecho horrible. Bueno, yo venía contando la parte linda. Claro, desde la parte fea es que... Contanos. El nuevo intendente de Concordia, que quiere parecerse cada vez más a Milei y anda con la motosierra a cuesta echando gente, trabajadores municipales, por supuesto, los más vulnerables. Viste que esta gente son pesados con los vulnerables y cariñosos con los poderosos, digamos. Un poco se repite una historia que ya la habíamos vivido en la Argentina, ¿no? Cerró la radio, así de un momento para el otro, cuando nadie se lo esperaba, después del receso de las vacaciones de invierno, se reinició, digamos, el Consejo Deliberante, y así de buenas a primeras plantearon el cierre de la radio. Hicieron un plan para que se vote en el mismo momento, o sea que en el término de una hora, ponele vos, se acabó lo que llevaba 10 años de construcción. Qué terrible. Tremendo, sí. Tremendo. Y aparte la estrategia del horario, creo, porque cuando empezaron un poco más tarde la reunión del Consejo, donde Ciudadana habitualmente, Radio Ciudadana, así se llama esta emisora, y la quiero llamar en presente, transmitía también lo que pasaba en el Consejo. Esperaron a que terminara el programa y ahí arrancaron. Sí, sí. No solamente eso, sino que había, digamos, en Radio Ciudadana un programa especial que tenía lugar, digamos, un día a la semana, que era un informe sobre lo que ocurría en el Consejo Deliberante. O sea, y lo que vos contabas acerca de la Asamblea de Oyentes, ¿no es cierto?, fue una bocanada de aire fresco para un montón de gente, porque claro, el punto es que Concordia, ¿no es cierto?, es la segunda ciudad más importante de la provincia de Entre Ríos, después de Paraná, por la cantidad de habitantes, por su producción, etcétera, etcétera. Concordia, a pesar de ser la segunda ciudad más importante de la provincia, era una ciudad que no tenía radio pública. Paraná tiene radio pública, dos radios públicas, ¿no es cierto? Concepción del Uruguay tiene radio pública, Gualeguaychú tiene radio pública, Concordia no tenía radio pública. Y no tenía radio pública, entre otras cosas, porque el establishment concordiense no lo permitía, no querían radios públicas. Había una sola radio, ¿no es cierto? AM, por supuesto, que eran los que prácticamente te decían lo que cabía o no, lo que valía la pena hablar o no. Por supuesto, una radio que en plena época de democracia y cuando Rico se sublevó en Montecasero, esa radio no le permitió el ingreso a lo que en ese momento era, digamos, la sucesión de lo que había sido la multipartidaria, ¿no? Claro. O sea, los partidos políticos que tenían representación parlamentaria, etcétera, etcétera. Ya estábamos en democracia. No, pasaban los partes de Rico, pero no permitían el ingreso, cerraron las puertas, no permitían el ingreso de los partidos democráticos para defender la democracia. De manera tal que ese era el plan, digamos, de los medios de comunicación en esta ciudad. Una radio pública vino a romper ese plan. O sea, es... por eso la nota que vos subiste ayer, que te agradecemos mucho, obviamente, yo ya no pertenezco a la radio porque te cuento que además, digamos, en la ordenanza que redacté yo, lo que proponía era que lo ideal era que un director de la radio durara 6 años. Es decir, los 4 años del gobierno que lo nombra y 2 del que lo tiene que padecer eventualmente, ponele. O sea, una radio que se pensó como una verdadera radio pública, no como una radio del gobierno. Bueno, y yo a los 6 años renuncié y dejé que otro, que fuera otro, digamos, otro intendente había, que nombró a otra persona, que duró apenas 2 años nada más, porque después vino la hecatombe de este gobierno, ¿no? Que la verdad fue una hecatombe porque no solamente por lo que significa, por lo que significó para la radio, sino por lo que está significando para la ciudad, un nivel de inoperancia que de verdad no tiene nombre. O sea, es puro humo, como el gobierno de Milei, básicamente. Y este intendente, que en algún tiempo, que él dice que era radical, de hecho hay un montón de radicales que no tienen una buena opinión de él, es más, quiso ser presidente del radicalismo a nivel de la provincia y no podía porque la carta orgánica le impedía hacerlo. Él igualmente quiso ser y no pudo, obviamente, porque la justicia lo impidió. Pero te quiero decir, o sea, una topadora para romper todo lo que estaba bien y todo lo que está mal está peor todavía. Esa, te digo, sería un poco la síntesis, ¿no es cierto?, de lo que yo estoy observando, de lo que viene pasando en la ciudad hace tiempo ya. Y esto de la radio pública fue un zarpazo horrible porque, qué sé yo, si vos recorres, por ejemplo, la página de Google y pones cierre de Radio Ciudadana, hay páginas y páginas y páginas de medios de Entre Ríos, de todo el país hablando de ese tema, digamos, ¿no? Lo cual lo que te quiero significar con esto, que fue un golpe durísimo, digamos, para un montón de gente que no tiene nada que ver incluso entre sí, no tiene nada que ver con las ideas que profesan. O sea, hay radicales, peronistas, socialistas, comunistas, de todos que salen a defender la radio. Porque la radio significó realmente una novedad para esta ciudad. Esto es la asamblea de oyentes. O sea, la radio, cuando yo presidí el consejo de administración de la radio, ¿no es cierto?, tenía un consejo de administración integrado por, ponele, 6 o 7 personas. La mayoría de esas personas las nombraba el ejecutivo, también el consejo deliberante, y nosotros en la ordenanza propusimos una asamblea de oyentes. Una asamblea de oyentes que se encargaba de designar a una persona para que integre el directorio de la radio. Y esa asamblea de oyentes era la que, digamos, ponía en debate las cosas bien y mal de la radio, ¿no? Claro. Era una novedad realmente. Bueno, pero como todas las cosas, ¿no? Como todas las cosas pasan y y a veces lo que viene es mucho peor. ¿Cuál es la excusa que se pone para cerrar la radio? ¿Que es un tema presupuestario? No, pero mirá, Claudio, mirá, yo te puedo asegurar que la excusa no pudo haber sido peor, la excusa, porque el hecho de que la radio tenía un presupuesto que le complicaba los números a la municipalidad es absolutamente falso. Mira, yo me fui en diciembre del 2021, ¿no es cierto? Diciembre del 2021, ubiquémonos. El presupuesto de la radio que yo tenía, ¿no es cierto? El presupuesto municipal, porque además nosotros vendíamos publicidad también, que se incorporaba al presupuesto. Pero el presupuesto, o sea, lo que la municipalidad nos daba a nosotros, ¿sabés cuánto era? 220.000 pesos. 220.000 pesos. Ese era el presupuesto mensual. O sea, 2 millones y algo anuales. ¿Entendés? O sea, ¿cómo eso puede significar para una ciudad como es Concordia, que tiene 200.000 habitantes y un presupuesto de 100.000 millones de pesos? ¿Cómo puede una cifra de esa naturaleza, y siguió así, por supuesto, no es que varió demasiado, ¿verdad? Y ese es el argumento que utilizan, o sea, ahorrar. El ex intendente Bordet salió con un tuit diciendo, ¿no es cierto?, que nunca puede significar el ahorro un retroceso, digamos, ¿no es cierto? Tal cual. O sea, porque es lo que pasó realmente, ¿viste? Te apabullé con palabras, con un montón de cosas, Claudio, no, porque yo te estaba escuchando con atención no dejo de pensar cómo nos ocurren estas cosas, y hablo a nivel país. Pienso en el cierre de Telam, pienso en el desmantelamiento de los medios públicos. Claro. Claro. Y digo, ¿y cómo el resto mira como si nada pasara, no? Es algo terrible. Yo trataba de ponerme en tu piel ayer cuando buscaba más información sobre esto, y digo, ¿cómo se debe sentir una persona que creó ese medio, que el día de mañana le dicen, bueno, ya no está más, porque claro, no hace falta? Va, imagínate, Claudio, cuando yo me hice cargo de la radio, o sea, yo fui el que, junto con un grupo de gente, compramos los equipos de la radio. O sea, te digo, el equipamiento que tiene esta radio lo tienen muy pocas radios, ¿no? O sea, no solamente que teníamos un equipo de transmisión, sino que teníamos un backup que era parecido a ese equipo, ¿no es cierto? De manera que si ese equipo tenía algún problema, nosotros no quedábamos sin salir al aire. O sea, una cantidad de cosas hicimos en la radio. Pero, por ejemplo, cuando yo me hice cargo, estábamos en un lugar alquilado que era bastante poco confortable, digamos, ¿no es cierto? Bueno, a los 2 años, o creo que un año y pico, ya teníamos casa propia, ya habíamos logrado un lugar para la radio pública, que es las imágenes que aparecen en los medios. Así ahora es, ¿no es cierto? Uh-huh. Que por otro lado era un lugar del cual el municipio era dueño, ¿no es cierto? O sea, claro. Refaccionamos ese lugar para que la radio tenga, no es que tengamos que alquilar y pagar un montón de guita o cosas por el estilo, digamos, ¿no es cierto? O sea, bueno, todo eso, ¡pum! Así de un día para el otro. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Es una cosa que uno no, a veces no puede creer, sinceramente. Y yo te estaba escuchando tu introducción, lo que hicieron ustedes allí en Rosario, con esta radio que entiendo es comunitaria, ¿verdad? Así es. Bien. La verdad es fantástico, porque precisamente son esos medios de comunicación que no se manejan en función de los grupos económicos que de alguna manera pueden llegar a definir cuál debe ser tu línea editorial, ¿no es cierto? Sino que la línea editorial sale de los propios periodistas, de la situación, de lo que está ocurriendo, de las cosas que no se pueden callar, de las cosas que se tienen que informar sí o sí, les duela a quien les duela. Nosotros, en la radio pública, o sea, yo te digo, Bordet me nombró a mí director de la radio, ¿no es cierto? Y me pidió que yo organizara la radio. Y sin embargo, yo con Bordé soy durísimo, Claudio. Y fui en la radio durísimo por las cosas que hacía en la provincia de Entre Ríos, ¿no es cierto? Igual que con Cresto, que, digamos, yo no solamente dirigí a la radio, sino que los cuatro primeros años que dirigí la radio, tuve un programa al aire. Los dos años después dejé, digamos, de hacer periodismo en la radio, pero durante cuatro años tenía el programa central de la radio, de 8 a 12 o a 1, no recuerdo muy bien. Y de las cosas que hablábamos, de las cosas que ocurrían acá en la ciudad, y en ese momento el intendente tenía que bancarse que los periodistas de la radio tuvieran actitudes sumamente críticas con la conducción de su gobierno. Y no pasó nada. Obvio. No pasó nada. Y resulta que... No tiene que pasar nada, al contrario. Claro, claro, pero resulta que vos escuchás a un montón de gente y los peronistas son los que persiguen, los malos, los perros, esto, lo otro, qué sé yo, y estos tipos son los buenos. ¿Cómo es la cosa? Francisco Ascuel, bueno, el actual intendente, creo que en campaña y durante los comienzos de su gestión, la radio o el medio que más visitó fue la radio. Pero totalmente, Ciudadana. totalmente. No es que estaba prohibido o hablaban mal de... pero por eso, ¿entendés? O sea, es tremendo, ¿viste? Es una cosa... Bueno, ni hablar con la persecución que están haciendo con el diario que yo dirijo, ¿no? Con Junio, Diario Junio. Con Diario Junio, exactamente. Ahora le metieron a un compañero que no hace periodismo, porque... digamos, lo que hace él es administrar el diario, administrarlo desde el punto de vista digital, te quiero decir. Claro. Es un trabajador municipal el pibe, ¿viste? Un pibe, 30 y pico de años. Bueno, le dieron 45 días de suspensión, no sé, por una discusión que tuvo con unos compañeros, y una de las con las que tuvo la discusión, que es de no sé si es del PRO, de La Libertad Avanza, no sé qué, lo denunció y sin pedirle las razones a él por lo que había ocurrido, digamos, sin pedirle a él que diga que era lo que había ocurrido, lo suspendieron 45 días sin goce de sueldo. A otro de los compañeros que trabaja en el diario, que trabajaba también, hacía un programa en la radio, que empezó después que yo me fui de la radio, ¿cómo se llama? Lo echaron. O sea, te quiero decir, hay una situación... a ver, cuando Milei dice que no odiamos lo suficiente a los periodistas, ¿no es cierto? Se está refiriendo justamente a los... No se refiere a Majul, no se refiere a los ensobrados, digamos. Se refiere precisamente a los periodistas que tratamos de seguir haciendo periodismo en un país donde, la verdad, cada vez se pone más complicada la cosa. Yo no sé cómo está ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo en Rosario y cuál es la situación que ustedes están atravesando, Claudio, pero lo que te quiero decir es que acá, con este intendente, no está yendo bien, digamos, desde ese punto de vista, ¿no? ¿Tiene vuelta atrás esto? ¿O ya lo marcaron? Es difícil, porque yo creo que ya tienen negocio, Claudio. Claro. O sea, ya tienen en vista, me parece a mí, a quién se la van a vender, a quién le van a dar todo. O sea, porque por supuesto que la van a rematar a precio vil. ¿Cómo hacen? Habitualmente estos tipos con los bienes que no le pertenecen, que son los bienes públicos, los bienes del Estado. Ya había pasado en la época de Menem con Aerolínea, con YPF y con, bueno, todas las empresas del Estado, que ya sabemos lo que pasó en manos de quienes quedaron y qué hicieron, qué fue lo que hicieron. Si no recuerdo mal, por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la frecuencia es intransferible al municipio y si el municipio no la usa, se da de baja. Tendrán que buscar, bueno, el que venga, una frecuencia para poder operar. Pero no te extrañes que estos tipos le busquen pues, la ley. Pero ¿para qué es la ley para esta gente? Claro. Ya sabemos lo que es la ley para esta gente. O sea, por el tema de la criptomoneda, este tipo tendría que estar preso y no pasa nada. O sea, las causas judiciales tienen más presencia en Estados Unidos que acá, digamos. Entonces, O sea, la verdad que en este país hay que poner en debate muchísimas cosas, ¿no? Y digo, para ilustrar a la gente, una concejal libertaria el otro día trataba de argumentar que y celebrar el cierre del medio, dijo que los medios públicos son aparatos de propaganda. El gobierno nacional dice lo mismo y utiliza a los medios públicos como su propio aparato de propaganda. Hablan ellos y se felicitan entre ellos. Sí, tal cual, es una vergüenza. O sea, lo que era la televisión pública, digamos, antes y lo que es ahora, la verdad es una vergüenza, realmente una vergüenza, ¿no? Y lamento por los compañeros y compañeras que trabajan ahí, tienen que soportar eso, porque seguramente no es lo que ellos quieren. Por supuesto que no, porque mucha de esa gente era gente que hacía periodismo de verdad antes. Tal cual. Claudio, quería especialmente agradecerte, porque de verdad... ustedes están un poco lejos de nosotros, pero sin embargo, a pesar de la lejanía, este no es un tema lejano, es un tema muy cercano, sobre todo a los periodistas, y la verdad quiero agradecerte que tu presencia, digamos, que no es la primera vez, y tampoco es casual que se trate la radio en la que vos estás de una radio comunitaria. Y bueno, y el hecho de difundir las cosas que vos difundís, las informaciones que difundís, bueno, hacen al ejercicio de la ciudadanía y por lo tanto creo que es absolutamente destacable y yo lo quiero hacer especial y puntualmente con vos. Bueno, muchas gracias. Te mandó saludos Sebastián Lacunza, nuestro ex compañero en FOPEA. Sí. Bueno, gracias, Claudio. Muchísimas gracias. Ha sido muy bueno, gracias a vos también, a vos también, y te mando un abrazo grande a vos y a tu audiencia, y a la radio, a esa radio comunitaria. Gracias. Felicitaciones por tantos años de sostenerla. Un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con Claudio Gastaldi, uno de los iniciadores, propulsores, fundadores de Radio Ciudadana, la 89.7, la radio pública de Concordia, que el actual intendente dijo... ¿Para qué la quiero? Cerrarla. Y eso fue lo que hicieron el jueves, a las 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana, ni bien salió la resolución del Consejo, se apagó esa voz. Y cerrar esa radio no es quitarle la voz a la comunidad de Concordia. Es romper también un pacto democrático. Un pacto democrático que entre todos aceptamos. Creo que todos cuando pasamos por un medio público... No decimos, no, acá no quiero y cerrala. Estamos esperando que algunas cosas que no salen en otros medios sí salgan en esos medios públicos. También apagaron Faro, un medio de comunicación que es fundamental para un país que está atravesando uno de los momentos más oscuros después de la dictadura. 10 de la mañana, 47 minutos, pausa. Tenemos que identificar la casa y después volvemos. Estás escuchando Señales. Aire libre, radio comunitaria 91.3.